Para ti, mi amor. Poco a poco te perderé y nunca más yo podré verte. Yo mismo un día preguntaré qué tonto fui para perderte. Mirando al cielo preguntaré con quién estás, quién te está amando. Y las estrellas contestarán, ella te dejó por tu orgullo malo. Y las estrellas contestarán.